En saludo al 75º cumpleaños del gran general Kim Jong-il, la revista mensual sociopolítica de la Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación, Tongil, publicó un artículo especial con el tema de 16 de febrero de 2017, 75º cumpleaños del compañero Kim Jong-il. La publicación insertó su retrato, la obra pictórica del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il, estando juntos, las fotos alusivas a las visitas de trabajo del gran general a distintas unidades del ejército, el arte cinematográfico y la construcción, y la foto de él encontrándose con el presidente de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin. El autor dio a conocer cronológicamente su diamantina vida revolucionaria dedicada a la prosperidad de la patria y la felicidad del pueblo. En el subtítulo Kim Jong-il, socialismo es ciencia, explicó que el gran general aclaró científicamente la justeza de la obra socialista y la infalibilidad de su triunfo al desplegar dinámicas actividades ideoteóricas en la década de 1990, periodo en que los imperialistas y los oportunistas hablaban ruidosamente del derrumbe del socialismo. Además, redactó un trabajo de que, con la original política de Sun Gun, el gran general defendió la soberanía y la dignidad de la patria e hizo del socialismo a estilo coreano el invencible.